Pero escuche usted esta historia. Político de los buenos, eso está bien comprobado. Hombre muy inteligente, muy querido y respetado. En la ciudad de Coacalco, presidente lo nombraron. Su nombre es Alejandro. Le tienen mucho cariño, sobre todo las mujeres, fortaleza que ha tenido. En 3 años de mandato, la ciudad fue transformada. Hizo muy bien su trabajo, la gente quedó en